en Siga la Vaca, la auténtica parrilla argentina que lleva más de 15 años festejando asados con amigos. Bueno, y enseguida venimos con dos invitados, muy jóvenes ellos, haciendo un éxito extraordinario en lo que es el stand-up, porque han llegado ya a un teatro grande, cosa inusual para este modo de humor que es el stand-up, que gira alrededor de pequeñas cuestiones de la vida cotidiana. Se van a estar presentando en el ND Ateneo, andan mucho por las redes sociales, por Twitter, por Facebook, por todo ese tipo, YouTube, además que fue la plataforma de lanzamiento de Malena Pichot, que es una de nuestras invitadas, junto con Ezequiel Campa. Los dos en un ratito ya están acá, los vamos a estar charlando con ellos en el piso. Una faltan 20 minutos para las 6 de la tarde y Carlitos Ulanoski va a presentar a nuestros invitados que creyeron ver en la vieja libreta de anotaciones de Ulanoski, que todavía usa incluso vieja, para... Viejas son los trapos. Para escribir libros y después va a la computadora un iPad, pues no. Bueno, desde mi iPad. Ellos son dos de los secretos mejor guardados del nuevo humorismo porteño y se aprestan a dar un salto vital en sus trayectorias. Van a pasar de actuar en salas lindas pero pequeñas a un teatro de 800 butacas que estoy absolutamente seguro van a llenar. Ella se llama Malena Pichot, él se llama Ezequiel Campa y él y ella harán el espectáculo Ellos. Renovadores de la comedia, sus textos son de creación propia y ya son muy populares y apreciados. Ezequiel compartió su crecimiento con distintas actuaciones en televisión, cine y hasta haciendo Shakespeare en teatro. Malena se fue haciendo conocida a través de videos caseros y que se convirtieron en espectáculo de culto. Aquí están con nosotros. Malena Pichot y Ezequiel Campa, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas qué gracias. Qué gran presentación, la verdad sí, que estoy... tremendo. No sabía que hacía Shakespeare vos. Certísimo. Sí, me, hasta me había olvidado que había hecho Shakespeare. Buenísimo. De tanto stand-up que hicieron, ¿qué arrancan? ¿El viernes en el ND, no? Sí, el otro. No, la otra semana, la el otra. Sábado de la siguiente. El cuatro. El sábado 4. 4 de diciembre, semana, sí. Ahí está, ¿y de qué va el espectáculo? Bueno, va de, en realidad como es stand-up, son monólogos de humor y cada uno escribió el suyo, cada uno hace el suyo y en ese monólogo pasa de todo, digamos, los temas van variando y van para cualquier lado y también hay improvisación, porque es un género que habilita la interacción con el público, entonces por ahí el público, alguien del público te grita algo y no podés, no se sigue con el texto como, viste, con unas orejeras así que no escucha nada, tenés que responder y ahí... aparece la improvisación. Pero eso, por ejemplo, siempre me pregunté si las respuestas al público también era una cosa estudiada por el artista. Hay veces que tenés ciertos remates aprendidos, porque sabes que siempre te preguntan, te hacen previsibles, claro. Cosas que pueden llegar a pasar, pero hay veces que no. Hay uno que es tipo, se aplaude uno, aplauden todos, ¿no? Claro, esa es la gente que hace pavadas también arriba del escenario. No, chiste, nosotros hacemos muchas pavadas, pero sí, hay inclusive comediantes que tienen preparados chistes para lo que sea, pero ya los tienen estudiados, tienen un chiste por si les habla un pelado, por si les habla una mina, por si les habla y tienen todo estudiado. Nosotros no, estamos más abiertos a lo que ocurra. Qué tonta, hace poco fui a ver un stand-up y sentí que se lo habían dirigido especialmente al pelado que estaba al lado. Claro, y bueno. Es un buen... qué ingenioso. Pero es un lindo espectador, ¿verdad? Claro. Se sabe un espectador también. De una ingenuidad. El espectador naivo. Sí, hace falta. Necesitamos. Y el espectador del stand-up, que es un público así como... Es un género que viene muy de la sitcom norteamericana, ¿no? ¿O no? Bueno, a ver... No, bueno, en realidad el que hacía una sitcom y que también hacía stand-up era Seinfeld. Pero sí, el código del humor es parecido en el sentido de que tiene como una especie de set, lo que se llama setup, que es como la información que uno da, y el punch, remate. Que es el remate, que vendría a ser la parte del chiste, digamos, ¿no? Es un código yankee, claramente, o anglosajón, si se quiere, y no sé, 50 años tiene en Estados Unidos el stand-up, y lo que pasa mucho es que agarran a comediantes de stand-up y les dan una serie. Eso es como el sistema que funciona allá. Pero lo que tiene es un código que ahora los jóvenes por ahí entienden, porque nosotros, como siempre decimos, yo no crecí con Olmedo, no crecí con Beto César. Entonces, el código del humor es otro. Yo crecí con los Simpson y crecí con... ¿Qué edad tenés? 28. Me retiro. Pero lo que vos decías... No es tan joven. Claro, no soy una nena. Papá, yo tengo 40 y sí crecí con Olmedo. Por eso. O sea, Yo la verdad que no era público de Olmedo. Pero... Bueno, pero somos contemporáneas de Olmedo, Fernando admitido. Nunca vi Olmedo. Bueno. Yo no crecí con Olmedo. Amamos, en realidad, obviamente. Amamos, pero es otro código. Entiendo. viendo. Todos lo hemos visto, pero lo que a nosotros nos nutrió, al menos en lo que es humor, son las sitcoms y los Simpsons y ese tipo de Casero, Juana Molina, o sea, es otro... La gente de 40, hay gente muy joven que por supuesto se va a reír con esta espectáculo. Pero... No me diga la gente de 40 como si me ubicara en una... en una capa geológica. Bueno, no, pero, bien, pero ojo que ese tipo de humor de reírse de uno mismo, por ejemplo, vos decís tengo 40, no sé, es lo que nutre mucho al stand-up, por lo que yo vi mucho. Sí, la identificación, porque en realidad, como a diferencia de un contador de chistes, que por ahí rescata chistes de internet o de un amigo, o reformula un chiste que ya escuchó de otro y qué sé yo, en el caso del stand-up, la misma persona que lo está interpretando se sentó y lo escribió. Entonces, claramente sale de cosas que le pasan, entonces después se verifica la identificación con el público. Al fin, algo que para mí lo que funciona del stand-up y el stand-up que me gusta es el confesional. O sea, el que te parás ahí y decís cosas tremendas sobre vos mismo. Sobre vos mismo, porque en realidad nos pasan a todos. Uno piensa que es muy especial, pero en realidad a todos nos pasan las mismas cosas. Por eso nos reímos también. Claro, pero a mí me gusta eso, ¿no? Como la parte jugada, decir las cosas que la gente piensa pero no se anima a decir. Que eso por ahí es lo que caracteriza nuestro espectáculo, que buscamos ponerlos incómodos a todos ustedes. Y les resulta, porque no es lindo para ir a ver un espectáculo y sentirse incómodo, hay que estar preparado. Sí. Hay distintos públicos, pero hay algunos que no reaccionaron como ustedes. Sí, o por ahí hay gente que piensa que no es humor lo que estás haciendo y después por ahí se enojan o se ofenden con algo, pero bueno, son pocos. Igual los que nos vienen a ver ya más o menos entienden el código, pero sí pasa. Yo hablo del aborto y la gente se pone como tensa. Sí, me imagino. Igual ahora disfruto de esa tensión. Antes me ponía mal y ahora es como, yeah, baby. Para una de tus marcas de identidad, Malena, es eso que hacías bajo el rótulo de la loca de mierda, ¿no? Sí. ¿Cómo nació eso? ¿Quién fue la primera persona...? Iba a contar que les avisé que nos teníamos que poner en la cabeza de nuestros oyentes, con la familia, los chicos atrás, manejando, digo, no se asusten. María, no cae mierda. No por la pregunta, no. Pero bueno, lo que yo te quiero preguntar es, ¿quién fue la primera persona que te dijo, que te llamó de ese modo? En realidad era una sensación que yo tenía, ¿no? Como, alguno está asignado por el discurso machista. ¿Desde la escuela? No. Nací loca, supongo que mi hermano fue el primero, ahora que lo pienso, me estás haciendo pensar esto. Pero en realidad es un insulto muy clásico que se le hace a la mujer cuando estaba histérica o no, sí. O un poco sacada, ves, a mí es una loca de mierda. Es como un insulto muy clásico y yo me sentía eso, iba a terapia y decía, soy una loca de mierda, no me reconozco. Y lo que hice fue como apropiarme del insulto y darle como una carga positiva de, ¿sabes qué? Sí lo soy, y no me importa nada. O sea, como la idea. Pero no es que alguien me lo haya dicho en particular. ¿Y empezaste a hacer videos caseros? Sí. Empecé a hacer videos con mi compu, parodiando a esa mujer que odiaba ser, que es la mujer que sufre por amor. Que, bueno... ¿Pero estaba sufriendo de verdad? Sí. Estuve deprimida mucho tiempo y esos videos me hacían... Me devolvían la autoestima, mis amigos me decían, che, boludo, me maté de la risa con ese video. Vos te reías de tu depresión, me daba vergüenza. Lástima vos misma. Me daba vergüenza. Hacías el video en la compu y lo subías a internet y así comenzó todo. Sí. Qué bárbaro. ¿Con cuántos seguidores? ¿Cuánta gente llegó a ver un video tuyo? El más seguidores tiene Twitter. 700.000 visitas, tiene el más visto, creo. Bueno, ¿y cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos gustaba lo que hacíamos, lo que hacía el otro, yo veía sus videos y ella me había venido a ver a mí haciendo stand-up, y después hubo un productor que leyó una nota que le habían hecho a ella en la que me mencionaba a mí como algo que le parecía que estaba bueno, y nada, nos conocimos, primero fuimos amigos, ella me venía a ver a mí al teatro, yo la iba a ver a ella, y terminamos en un momento, se terminó un espectáculo que yo estaba haciendo y... Y nos acostamos. Claro. ¿Sí? Y dijimos, claro, vamos a hacer algo. Y ahí armamos el show. Es de Tarzan, hablo en chino también. Y hay algo de que teníamos el mismo humor. No hubo un momento en que dicen, che, hacemos un show, no sé cómo fue. Fue natural, no fue una cosa forzada, ni decir, vamos a hacer esto que nos vamos a llenar de guita, ni vamos a llevar gente, ni nada. Nos parecía muy gracioso el otro, nos resulta, no es que nos resultaba. A mí ya no tanto. Pero igual no interactúan en el show. No, ¿sí? Es una decisión, es una decisión de nos pusimos puristas, como para establecer el género como es. Hay muchos shows que ahora tienen de stand-up muy famosos que tienen escenas, y me parece que es, uno, subestimar al público; dos, no confiar en tu monólogo; tres, apartarlo de lo que es apartarlo de lo que es el stand-up. Hay como una intención. Además es fondo negro, ¿no? Oscuro, con la persona iluminada, el stand-up más clásico. Claro, ¿no? En realidad se le agregaron algo, pero en realidad ni siquiera te acompañan las luces, no tenés nada. Es el fondo que haya, se supone. Claro, es medio como el dogma en el cine, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, claro. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de estar fijos en un lugar como fue todo este año en el Belma, entonces uno va armando una cosita, pero el espíritu es bueno, es esto lo que hay, es un escenario, un micrófono. Banqueta, micrófono y chao. Estamos con Malena Pichot, Ezequiel Campa, dos jóvenes del stand-up que se van a estar presentando en el ND Ateneo a partir del próximo sábado, no, el 4 otro. 4 de diciembre. Gracias, Malena, te lo agradezco. Vamos a hacer una tanda y decía, yo tenía ganas de preguntarles de qué cosas se ríen más de ellos. Malena hizo algunos monólogos desopilantes acerca de las publicidades de toallitas femeninas, que me parece que te has divertido mucho con esos temas. Ya venimos, Faltan 9 minutos para las 6 de la tarde. Seguimos con Malena Pichot y Ezequiel Campa. Humoristas, ¿no? Actores, humoristas. Sí. ¿Está bien? Sí, sí. Humoristas, comediantes. Él es actor. Yo soy actor. Ezequiel es uno de los actores de Todos contra Juan. Todos contra Juan, claro. Sí. Por supuesto. Bueno, ¿de qué te reís más, Malena? ¿De las publicidades que tratan a la mujer como qué? A mí es un tema. A mí me gusta mucho mirar el tema de cómo miran las publicidades a las mujeres. Es increíble, ¿no? Lo que pasa con las mujeres. Como que tenemos los creativos publicitarios, ¿viste? Para ellos tenemos dos preocupaciones en la vida, que es que las cosas estén muy blancas y poder cagar, nada más. No nos pasa nada más. Bueno, el azar, la celulitis. Y los hombres, pero los hombres se compran autos, toman birra y se levantan minas, se ponen perfume y se levantan minas, y nosotros estamos lavando la ropa y cantando. Esa publicidad es tremenda. Y es muy siniestro. Bueno, la publicidad de toallitas. ¿Por qué no se puede decir menstruación? O sea, ¿cuál es el problema? No. ¿Por qué en esos días? Parece que una publicidad... Alguna publicidad intentó decirlo. No sé cómo le habrá ido, pero lo dijeron. ¿Sí? Chicos, les voy a pedir unos minutitos. Total, los tenemos acá. Se pueden quedar un ratito. Obvio. Nos vamos a ir a Italia. Una historia increíble, porque es un argentino que está subido a una torre, a la chimenea de una ex fábrica, a 50 metros de altura, reclamando por la legalización de los inmigrantes en Italia. Él que es argentino de origen, pero que no tiene problemas de papeles. Marcelo Galati. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola. Regularización general de los inmigrantes en Italia. Muchas gracias, Marcelo. Suerte con la protesta. Gracias a ustedes. Y cuando quieran saber algo, ya saben, tienen el numerito. Dale. Les sigo contando. Dale, gracias, Marcelo. El boletín. Dale. Hasta luego. Volvé a casa, Marcelo. Volvé a casa. Basta. Los italianos, bueno, una de las cosas que le critican a que sea un argentino que lleva adelante esta protesta, me hacía acordar también el libro de Martín Caparrós, de esa chica argentina que paseaba perros en la Plaza de las Heras y terminó liderando la protesta Rosa anarquista Rosa de apellido, Amor y Anarquía se llama el libro, un libro espectacular. Creo de Martín estaba más Caparrós. Enojada igual que Marcelo. Sí, ¿no? tenía como una cosa más combativa. Marcelo estaba risueño, bueno, contento. Lo que pasa es que mientras esté arriba de la torre y no estorbe a nadie, no le van a dar nada, ni lo van a ir a buscar, ni nada, lo van a dejar ahí arriba. ¿A quién molesta? Arriba de una ex fábrica en la torre. Están esperando que se caiga. No molesta a nadie. Bueno, decía nuestro compañero el Chau Chabianco que es un piquetero de altura. Bueno, y otro argentino está liderando en Barcelona la protesta para eliminar la abolición de los toros. La abolición de los toros, cosa que ya se aprobó en el ayuntamiento, pero a partir del 2012, y él es como la gran voz de las ONGs en contra de las carreras de toros. Que sea argentino sí. No ayuda para nada, estoy de acuerdo con él, pero no creo que tenga mucho apoyo. No, le han dicho eso, que cómo puede ser que un argentino les esté explicando a los españoles sobre sus tradiciones. Pero en el 2012 se acabaron las corridas de toros. No. En Barcelona sí. En Barcelona. Y ya hay otros ayuntamientos que lo prohibieron, bien, ¿eh? Bien, vamos bien. Estamos con nuestros invitados, con Malena Pichot y Ezequiel Campa, dos jóvenes del stand-up, que vamos a seguir charlando un ratito, porque yo todavía quiero saber, Malena nos decía cuáles eran sus fuentes de inspiración para este tipo de humor, las toallitas femeninas. ¿Vos, Ezequiel? Y acabamos de hablar de un tema que... ¿Cuál? Bueno, el señor en la torre, ¿no? El señor en la torre. En realidad no nos inspiran las cosas que nos dan bronca. La bronca es una gran musa. Ajá. La bronca, las cosas extrañas, las cosas insólitas, esas cosas. El la ironía, la ironía es muy interesante. Marcelo en la torre. Ajá. Bueno, 6 de la tarde llega el Servicio Informativo Continental con Gabriela García y Armando Sepúlveda. Tarde de 5 minutitos y en este día de regreso a la ciudad de Buenos Aires seguimos con nuestros invitados. Ellos son jóvenes del Stand Up que, bueno, se estarán presentando a partir del 4 de diciembre ahí en el ND Ateneo. Malena Pichot y Ezequiel Campa. Malena, ¿vos sos prima de Agustín Pichot? Exactamente. Prima hermana. Concheta Grosso. Concheta de veras. Prima sí. Hermana, sí. ¿Y lo tratás? Ahora que soy famosa me da un poco más de bola. Es terrible, pero así es la vida. Antes nada, te ignoraba. Antes, ni me hablaba. No, es un primo como más grande que yo, más amigote de mi hermano por ahí, pero sí, un bien. Primo, Concheta, divino. ¿Vos sos de San Isidro? No, gracias al cielo. Soy de Belgrano, que es Concheta, pero un grado menos. Es un grado menos que San Isidro. ¿Me negás? ¿De qué? Eso, del conchetaje. No, no, lo acepto absolutamente. Pero soy como conciencia de clase. O sea, soy concheta, no me gusta tanto. Yo tengo una teoría que es muy simple. O sea, no importa a quién hayas leído, viste, si lees Derrida, lees Barthes, no importa. Si gastás 500 pesos en zapatos, sos concheta. Sí. O sea, ¿260? ¿Cómo gasté hoy? ¿260 está bien? ¿260 está bien? Está bien. Yo soy una chica de barrio. Sos una chica de barrio. Claro, sí. Está caro ser de barrio, te digo. Hasta ser de barrio está muy caro. Bueno, recién como al paso nos apabulló con ciertos nombres que a lo mejor ha leído incluso. Pero digo, ¿seguís estudiando letras en la UBA? Ahora por el momento lo tuve que dejar por unos tiempos. Porque me quedé lejos en la facultad. Sí, me fui de Caballito, estuve viviendo en Caballito y me mudé. No, ahora estoy cursando, pero extraño Puan. Sí. ¿Y cuántas materias tenés ya? Me faltan cursar 5. Muy poco. Pero en Puan es un montón. Yo iba a la vuelta, mira, te sirvo el almuerzo. Vamos, me haces de una especie de segunda tía, sí. No te voy a decir madre porque me encargas a todo. Te queda un poco lejos de Belgrano ahora. Sí. Y una consulta. Escribí tu libro en análisis de los medios, días de radio, lo sabías que lo dan, ¿no? Sí. Y no, pero me imaginaba. Ah, lo dan. Sí, sí, sí. Lo dan. Qué bueno, me das una alegría. Y quería saber esto, si además, por ejemplo, si hoy, aprovechando la popularidad de ustedes, la creciente popularidad, los llamara, por ejemplo, para hacer comedia musical. Digo, ¿cantan, bailan? Yo no. ¿Vos qué dirías, que no? No sé si diría que no. No. Todo dependería de... Yo canto jazz a pesar de que ella canta, ella canta jazz. Pero no tan bien como para pertenecer a una compañía de musical, sí. Y Ezequiel, ¿vos de qué te reís? A ver, Malena tiene entre sus cosas favoritas cómo nos tratan las publicidades a las mujeres y sobre todo la menstruación. La menstruación no, el tratamiento de la mujer es mi musa inspiradora, claro. La sangre sin misma. Adelante, campa. A mí me causan gracia los papelones, las cosas así como pretenciosas, la ironía, no sé, la verdad es que a mí me divierte todo en realidad, no. Pero tu monólogo, ¿por dónde va? Mi monólogo tiene una mezcla de por un lado temas que son de observación, clásicos que están en cualquier monólogo de un stand-upero, y después hay cosas en las que me meto un poco más adentro, como, qué sé yo, el abuso sexual por parte de los curas. Curas pedófilos es un gran tema. Claro, como también se mete Malena con el aborto y demás. Que hay claro, ustedes que... son como un género del stand-up políticamente incorrecto. A mí lo que me hace reír es justamente oscuro. Eso que no podés decir. Lo que no puedo, o sea, a mí en este malas momento, palabras, pero no ¿qué es solo soy, la... ¿qué soy lo que no se puede decir? En un momento en donde aparentemente se puede decir todo. No, eso es una gran mentira, es una sociedad muy pacata. El aborto es un tema re tabú hasta morir. Están a favor del aborto. Están a favor del aborto, pero inclusive decir la palabra aborto ya la gente se pone incómoda. Es un antes y un después. Claro, sí. Miles de cosas hay tabú, las drogas, el alcohol, hacer chistes con eso... No es fácil. ¿No? Hacer chistes con las minorías, para mí reírte de las minorías también es una manera de apaciguar todo un poquito, ¿no? También poder, uno se ríe de uno y me río de los demás y nos reímos de todo. Es muy difícil acá, como que la gente no entiende por ahí que estás parodiando a un a una persona, viste, fascista, diciendo tal comentario. Es muy difícil, la gente es muy pacata y no se anima a reírse. Es muy sensible, el argentino es muy sensible, no se ríe de sí mismo. Lo que te deben responder en Twitter con los comentarios que pones. Sí, tengo muchos problemas en Twitter, pero es divertido. También hay mucha gente intocable en los medios. Hay mucha gente, muchos conductores, actores y demás que son como intocables, de los que no se puede decir nada. No, yo no sé si, bueno, sí, nos hemos metido. Mirta Legrand, Mirta Legrand, te la retoco. Ahora últimamente está un poquito más toqueteada, sí. Claro, claro. Pero, por ejemplo, nosotros... La gente sigue yendo a comer con Mirta. Y sí. Sí, yo fui este año a comer con Mirta. Hay que promocionar. Lo que pasa es que es muy rico. Eso es una verdad. Porque trae suerte. ¿Qué otras cosas no te puedes meter con figuras o sin Mirta? Claro, por ejemplo, nosotros vemos mucho stand-up de afuera, obviamente. Estamos, nos gusta el género y demás. Y nosotros, y hay por ejemplo, en países como Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho lo que se llama el roaster. Roaster es un comediante que se sube y hace 45 minutos sobre una persona. Se sube y habla 45 minutos sobre Obama. Y además, roaster es el asador, digamos. Claro, el pollo al espiedo, entonces lo va dando vuelta, lo vas quemando y lo vas incinerando. Claro, es una idea muy... El roaster da como la idea de que en 45 minutos lo destrozás. Quemar en vivo. Exactamente. Y ustedes quieren hacer como roaster, pondrían en el espiedo a mucha gente. Está buenísimo. Es como dentro del género, es como una especialidad, digamos. Faltó un detalle. La persona está ahí. Una vez se lo hicieron a Pamela Anderson. Y Pamela Anderson está ahí sentada, matándose de risa de las cosas que le dicen. Pero dicen barbaridades. Y acá no se puede decir. Usted dice que la farándula tiene como un nivel de intocabilidad. Hay mucho de no se puede decir nada de nadie nunca. Porque entrarás en listas negras. Porque estás negras y nunca más vas a tener trabajo. Pero no por ser por política, sino por otras razones. Nada, razones. ¿Les ofrecieron hacer televisión? Con esto del stand-up. Sí, bueno, ahora hay un ciclo que de VH1 que es de stand-up, en el que están unos comediantes haciendo unos minutos mezclados con comediantes el panelismo afuera. Por ahí debe haberse acercado a muchos de ustedes, ¿no? El panelismo sí, hemos dicho que no una y otra vez, los querían ser panelistas para que fuesen como el políticamente incorrecto del panel, digamos. Yo no sé muy bien para qué, pero... panelista, Fer, lo siento. No, pero hay periodistas en los panelistas, pero hay veces que los temas... El panelismo es un arte, mi amor. No, ya sé, por eso, pero es complicado, los temas son complicados. Bueno, chicos, gracias por la visita. Ezequiel Campa, Malena Pichot, comediantes, van a estar en ND Ateneo con ellos. Si quieren escuchar un poco de stand-up políticamente incorrecto, alguno que otro que pasará por el asador al espiedo ahí, de temas intratables. Para iniciarse en el stand-up. Para iniciarse en el stand-up de manera así como furiosa, ¿no? Sin grises, ¿no? Con lo que significa el humor políticamente incorrecto. Gracias, suerte, chicos. Gracias a ustedes. 6 de la tarde, 13 minutitos. En Continental, otra vuelta para todos.